Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, feliz martes 14 de noviembre del 2017. Momento de comenzar nuestras informaciones en estos 30 minutos de Noticias Cultura al Día. Esta servidora, Lisdé Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa de Alba Ciudad 96.3 FM. En los controles nos acompaña Jack Hernández. Comenzamos las informaciones. Titulares. Gobierno nacional denunció que Estados Unidos intenta utilizar Consejo de Seguridad de la ONU como plataforma contra Venezuela. Venezuela inicia proceso de refinanciamiento de su deuda externa. Conatel creará campaña nacional para difundir ley constitucional contra el odio por la convivencia pacífica y la tolerancia. Entre el 6 y el 11 de diciembre suspenderán clases en colegios que son centros electorales. Cultura. En la Filben, hoy Fundación El Perro y la Rana continúa taller de formación de encuadernación artesanal. A partir del 16 de noviembre inicia recepción de trabajos artísticos para segunda edición del Concurso Nacional de Proyectos Expositivos. En salas de todo el país, película El DiCaprio de Corozo Pando se estrena este 24 de noviembre. Cultura al Día. El gobierno venezolano denunció que Estados Unidos y sus aliados pretenden utilizar el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas para imponer una agenda intervencionista a la nación y su pueblo. El embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas, Rafael Ramírez, denunció en rueda de prensa, en la que estuvo acompañado por los embajadores de Bolivia, China y Rusia, el carácter ilegal de esta reunión convocada por la delegación de Estados Unidos. Venezuela denuncia el carácter ilegal de esta reunión informal convocada por la delegación de los Estados Unidos de América para tratar los asuntos internos de nuestra nación. Se trata de una clara violación de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. Es una mentira de los Estados Unidos cuando se hace creer al mundo y en particular se intenta hacer creer a los venezolanos que el Consejo de Seguridad está tratando el tema de Venezuela. La reunión que está teniendo lugar en este momento en las Naciones Unidas es parte de la agenda política de la misión de los Estados Unidos, que por cierto tiene mucho de agenda personal de esta misión. En esta reunión, esta fase que ha convocado los Estados Unidos, como pueden observar, están ausentes países claves del Consejo de Seguridad, tal como la Federación Rusa, China, Bolivia y Egipto. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Tras el encuentro que sostuvo la Comisión Presidencial con tenedores de bono y acreedores en el Palacio Blanco de Miraflores, el gobierno revolucionario emitió un comunicado oficial a fin de dar a conocer el arranque del proceso de refinanciamiento de la deuda externa nacional. 12:10. El Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información iniciará una campaña nacional que incorporará medios públicos y privados con el fin de difundir la ley constitucional contra el odio por la convivencia pacífica y la tolerancia. Así lo indicó Jorge Rodríguez, titular de Comunicación e Información. Que fue presentada por el presidente Nicolás Maduro a la Asamblea Nacional Constituyente después de que los venezolanos y las venezolanas vivimos con horror cómo se perpetraban crímenes horrendos, crímenes de odio, crímenes que implicaban situaciones extremas que nunca antes habíamos vivido en Venezuela, como fue el caso de personas que fueron quemadas vivas por su color de piel, por el color de la franela con la que estaban vestidos, por la apariencia que tenían. Es una ley que nos pertenece a todas y que nos pertenece a todos, que nos protege a todas y que nos protege a todos. Es una ley para las personas que se han sentido segregadas, para las personas que se han sentido agredidas o discriminadas por alguna condición que otras y otros puedan considerar como minoritaria. Es una ley también para la cotidianidad de las venezolanas y de los venezolanos. ¿Cuántos venezolanos se les ha prohibido la entrada a un local nocturno porque no se permite personas de tez oscura? Cultura al día. Las instituciones educativas privadas y públicas que sirven como centro de votación suspenderán actividades escolares a partir del 6 de diciembre hasta el 11 de diciembre por los comicios municipales programados para el 10 de diciembre, siendo reanudadas las actividades escolares el martes 12. 12 con 11 minutos. Cultura. La 13ª edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILVEN 2017, continúa ofreciendo diversas actividades culturales y formativas, por lo que para este martes continúa el taller de formación de encuadernación artesanal que ofrece la Fundación Editorial Escuela El Perro y la Rana. Asimismo, el pabellón infantil realizará la actividad de cuentacuentos Garabateando el Gato Garabato a partir de la 1 de la tarde. Para conocer la programación detallada de esta fiesta literaria, pueden consultar nuestra página web www.albaciudad.org. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Dirigidos a curadores, artistas o investigadores a partir de este 16 de noviembre hasta el 16 de diciembre del presente año, iniciará la recepción de trabajos artísticos para la segunda edición del Concurso Nacional de Proyectos Expositivos Museos Nacionales 2018. Para obtener más información, debe ingresar a la página www.iartes.gob.ve. 12 con 13 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Y este 24 de noviembre se estrenará en salas de todo el país la película El DiCaprio de Corozopando, largometraje de corte familiar que trae una sonrisa esperanzadora en medio de duras realidades y que invita a descubrir las fortalezas de cada individuo, cómo usarlas para forjar su propio destino. Todos y todas invitadas. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Con 14 minutos y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa de Alba Ciudad 96.3 FM. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional Iván Padilla Bravo, en la Coordinación General de la Radio Leo Vargas, en la Coordinación de Información Sinamay González, en la Edición, redacción y montaje, James Martínez. En los controles nos acompañó Jack Hernández. En la locución de guardia, esta servidora, Lisdeth Ramos. Hasta la próxima emisión. Que tengan todos y todas una feliz tarde. Somos Identidad, somos Alba Ciudad. Alba Ciudad 96.3 FM presentó resumen de noticias Cultura al Día. Las 12 y 14 minutos. Ven, cultiva tu pesebre, deja ya ese Santa Claus. Para brindar.

más fresquita que ninguna. No vale francés ni inglés, ni menos calé que me luce un tanto abobao. Toito nos entendemos, no José, vete pa'l carrizo, no dile, vete pa'l calé. Dicen bien con cuidadito, cuídense de un resbalón. El que camina en baboso se anda buscando un chichón. Que se le tuerza la lengua, que se le quede traba. Que Dios le dé su castigo, no me la goce cara. Que Dios le dé su castigo, no me la goce cara. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad.

somos, me gusta escucharlo en Alba Ciudad. ¿A qué tal parrandón que le viene a alegrar? De tu sueño el mejor lo quiere despertar. ¿A qué tal parrandón que le viene a alegrar? De tu sueño el mejor lo quiere despertar. Abra la puerta, señores de casa, pues la parranda quisiera pasar. Los parranderos que por aquí andan, sus aguinaldos le quieren quitar. Abra la puerta, señores de casa, pues la parranda quisiera pasar. Los parranderos que por aquí andan, sus aguinaldos le quieren quitar. Abran ya, por favor, no queremos pasar sin sentir el calor que nos brinda su hogar. Abran ya, por favor, no queremos pasar sin sentir el calor que nos brinda su hogar. Abran la puerta, señores de casa, pues la parranda quisiera pasar. Los parranderos que por aquí andan, sus aguinaldos le quieren quitar. Abran la puerta, señores de casa, pues la parranda quisiera pasar. Los parranderos que por aquí andan, sus aguinaldos le quieren quitar. Disculpenlo, señor, señora, su perdón, pero traigo el sabor de este gran parrandón. Disculpenlo, señor, señora, su perdón, pero traigo el sabor de este gran parrandón. Abran la puerta, señores de casa, pues la parranda quisiera pasar. Los parranderos que por aquí andan, sus aguinaldos le quieren quitar. Abran la puerta, señores de casa, pues la parranda quisiera pasar. Los parranderos que por aquí andan, sus aguinaldos le quieren quitar. Somos gente de bien, nos une la hermandad. Alegramos a quien le guste la vida. Somos gente de bien, nos une la hermandad. Alegramos a quien le guste la vida. Abra la puerta, señores de casa, pues la parranda quisiera pasar. Los parranderos que por aquí andan, sus aguinaldos le quieren quitar. Abran la puerta, señores de casa, pues la parranda quisiera pasar. Los parranderos que por aquí andan, sus aguinaldos le quieren quitar. Más bien con ganas de entenderte y conocerte. Me consigo con el ánimo de revelar el manto que todo lo cierne. Quiero nacer 100 veces de tu vientre. Que los versos sean como bancos de peces. Que la luna con su mano sea la que me arrulla. Mano misteriosa la que mece. Madre tierra, antes de pisarte, toma tiempo para admirarte y repetir tu nombre tan fuerte que se escuche en las tierras de Zaire. Madre África sin sangre y sin hambre, hoy desde América te llama, que tu semilla te reclama. Hey, si es el momento que detengan la cadena de maldad, el clamor completo de la humanidad.

lo que somos, me gusta escucharlo en Alba Ciudad. ¡Ay, ay, ay, ay! El mismo camino que lleva Belén. ¡Ay, ay, ay, ay! Es el que te lleva a Mendoza también. ¡Ay, ay, ay, ay! El mismo camino que lleva Belén. ¡Ay, ay, ay, ay! Es el que te lleva a Mendoza también. ¡Mendoza!